Me ponía a saber avisado antes, macho. Joder, otra vez. Joder, nada, que le estaba diciendo al Daco ahora mismo que se me ha caído ahí unos billetes del Monopoly de este que estábamos jugando antes. Porque esto no, no creáis, esto no es dinero de verdad, es dinero de este de papel, de ese que no vale para nada. Pues mira, aquí estamos, otra vez, otra semanita más, aquí en Radio Tarasca. El Daco y yo, por ahora. Estamos los dos solitos aquí, ¿sabes? Bueno. También está nuestro amigo Azario. ¡Hombre, sale! ¡Qué marcha! ¡Ven aquí! ¡Súbete! ¡Uy! Fíjate que limpita está, porque el otro día, no sé si os acordáis que se la llevó el Chevita ahí al veterinario. Bueno, pues la ha traído, mira, Miquelán. Fíjate cómo está. ¡Joder, mira! Con los ojos está brillante, porque normalmente siempre se le mete en pelusilla. Le han limado los dientes, se los han limpiado. Le han cortado el pelo, le han cortado las uñas, porque fíjate, el otro día el Chevita y yo detrás de ella para cortarle las uñas con unos alicates. Es que aquí se le ocurre también traer unos alicates para cortar las uñas. ¿A que están bien? ¿A que sí? Claro, pero mira, te voy a dar esto que tengo aquí, escondido. ¡Joder! ¿A que está bueno? Está bueno, ¿eh? Bueno, pipos, pues ahora que le estoy dando de comer aquí a la zarigüeya, os voy a contar unas cositas que vamos a tener aquí hoy en el programa. Vamos a llamar al Langui. A ver dónde está. Ya sabéis dónde está. Yo creo que está en La Habana, ahí en Cuba, porque el otro día, hablando con él, resulta que vamos, dijimos que Bernie Harper se había ido a La Habana, porque nos dejó un poema. Lo estuvimos descifrando con el Juanma. Y vamos a llamar a Juanma a ver si está ahí en Cuba. Joder, daría yo, niño, un dedo, no, pero una uña de mi dedo sí daría por estar en Cuba ahora mismo. También vamos a tener la sección de qué cosas tan raras tiene este mundo, que viene un cargadita de cosas muy curiosas. Luego, como siempre, la maquetita de HH directo. Ahí, a ver que, de dónde viene la peñita de esta semana. Ya lo diré. Niño, me vas a tener que pasar un clavosil. De hecho, son una disipaína de esa para la garganta. Bueno, también tenemos... Voy a intentar hoy llamar a Bernie Harper. A ver si me coge el teléfono. Porque como a Juanma no se lo coge, a lo mejor a mí me lo coge. Pero yo creo que no lo va a decir este hombre dónde está. Pero por lo menos vamos a llamar a ver lo que nos dice. Y luego, como siempre, el buen rollete. El buen rollete aquí con la Pipo. Y por supuesto, niño, la música de la Daco y Stay. ¡Ponme tu temita, hombre! Así me tomo una manzanilla. La Daco está ahí. Today, in other words, you're still a slave. No matter how much money you got, you still ain't shit. Sitting in my living room, calm and collective, feeling that gotta get my perspective. Cause what I just heard broke me in half, and half the niggas I know, plus the niggas on the road spelling. Laugh now, but cry much later. You see, when niggas get together, they get mad cause they can't fade us. Like my niggas from South Central Los Angeles, they found that they couldn't handle us. Bloods, Crips on the same squad, with the SA's up a nigga, it's time to rob and mob and break the white man off something lovely. I don't love them, so them can't love me. Yo, straight putting it down, getting my scoot on. It's jumping off in Compton, so I got to get my loot on and come up on me some furniture. Up, got a VCR in the back of my car that I ganked from the sloths and swap me. And motherfuckers better not try to stop me, cause they will see that I can't be stopped. Cause I'ma cock my Glock and pop till they all drop. Yes, in the videotape we see some of the people in the crowd throwing things at the officers and swinging at them as well. There was a young woman there who took a swing at an officer with some object in her hand. How many niggas are ready to lose? Yeah, so what you wanna do? What you wanna do? I said, how many? many niggas are ready to lose. Got myself a Uzi and my brother a nine. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. I got my finger on the trigger, so niggas wonder why. For living in the city, it's do or die. One time trigger happy, no nigga love. 187 time, time to grab the glove. Can't get Prince on a nine, I throw away. Or get Prince on my Uzi when it's play. Pop, pop, pop, another motherfucker drop. And I get relief like pop, pop, fizz, smash. I crash his head like a window. I ain't Nintendo, I'm high off the endo. Creeping with the quickness to the cut. Bust one to his head while he munches on a donut. And crack up, so now we best to back up. I guess I got to pack up, filling the clip up. I dip up town, but motherfucking cops are all around. Helicopters flying, these motherfuckers trying to catch me and stretch me on death row. But hell no, the whole block refused to go. This now covers a very, very wide area of Los Angeles where these fires have been ignited. I mean, from here to the south end of South Central is a long way. ¡Joder! ¡Madre mía, el Chusta! Tú fíjate cómo se le oye desde aquí. Sí que está hecho un machote. Tenías que ver al Chusta. ¿Os acordáis que el otro día trajo Tomás unos batiditos que le vamos a dar al Chusta? Bueno, que ya se lo estamos dando. Le hemos puesto un cacharrito ahí dentro, en el baño, pero que al principio metía las patas del tonto. Claro, porque no sabía lo que era hasta que lo probó y dijo, oye, esto está bueno. Encima, como son batidos que saben a chocolate, pues no ves cómo le va el pico ahí, ¿sabes? Se lo bebe todo, que se está poniendo gordísimo. Yo este pavo, yo... Uy, pavo iba a decir. Pavo, porque es que parece un pavo, pero... Este gallo yo digo que está gordo. Este gallo tiene que hacer ejercicio ahora mismo. Claro. Porque esto está muy gordo. Si ya se lo dije ya al Tomás, digo, si los batidos, esto lo que hacen es engordar. Engordar, pero que tiene que hacer ejercicio. Que yo creo que me ha dicho el Tomás, porque le he visto esta mañana que iba a venir a coger el gallo, que le iba a dar unas vueltas por el poli. Porque ahora como está con el Richa también, que se vaya a los columpios y todo eso, porque dice, bueno, porque luego vengo a poner el Chusta y me lo llevo ahí al poli, para que se dé unos garbeos, normal. Ya se lo he dicho, digo, ponle bozal que este bicho ahora, con los de los batidos, que está más gordo, este ve lo que sea por ahí tirado y se lo zampa. Que fíjate el otro día cuando la zarigüeya le dio el bocado al Chemita, también, que le dio el bocado al Chemita y claro, como chupó la sangre del Chemita, pues se quedó medio tonta. Si me lo ha dicho hasta el veterinario. Dice, le tuvimos que hacer un análisis de sangre y tengo que estar un poco como amarillenta. Digo, claro, normal. Y nada, también el Chivita, hablando del Chivita. Esta mañana le he dado dinero, para que lo sepáis. Le he dado dinero, pero le he dado el dinero justo, claro, no como el otro día. Este pibe le da 50 pavos y no te trae la vuelta ni nada. Bueno, pues le he dicho, esta mañana le he dicho, toma 15 eurillos. Y luego esta tarde, niño, cuando tú te levantes de tu siesta, bueno, de tu siesta no. Porque normalmente el Chivita se levanta, dice, a las 3 de la tarde. Se levantó el otro día a la una, dice que suena pronto. Bueno, pues le he dado dinerito, le he dicho, cuando te levantes, te vienes para acá con la merienda. Aquí te esperamos, el Lago y yo, la zarigüeya, el Chustas, y nos comemos algo. Claro, como tiene que ser, ¿o no, niño? Porque ya va haciendo hambre. O si no, mira, ahora mientras que te se pone el Lago otro temita de estos aquí para bailárnoslo, que se lo va a bailar a la Chusta, uy, a la Chusta, digo, a la Zari, que se la voy a bailar aquí, ¿a que sí? Si no, pues nos vamos a bailar tú y yo. Pues mientras que la pone un temita, yo voy a llamar al Chivita. Hasta luego, people. You shit on these niggas two times, Dr. Dre? Oh, for sure. No. You smell that? This is special right here. What? Yeah. Toast to the boogie, baby. To the boogie, boogie, boogie. What's cracking, the most simplistic pimp shit on slim shit. Start rise like Limp Bizkit. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that slim draws as rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw, from Long Beach to South Central. Not these niggas again. These grown ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D.R.E. and Shady with Doggy from Long Beach. came a long way to making these songs play. It'll be a wrong move to stare me the wrong way. I got a long ooze and I carry it all day. Sometimes it's like a nightmare just being Andre. But I somehow, some way, hello, nigga, you know about dog gangs. Now let me cut these niggas up and show them where the fuck I'm coming from. I get the party cracking from the shit that I be spitting, son. Hit and run, get it done, get the fun, split and run. Got about 50 guns, and I love all of them the same. Bang, bang. Damn, baby girl, what's your name? I forgot what you say it was. Damn, a nigga buzz. Hanging in the club with my nephew Eminem. What up, cuz? The great white American hope. Then hooked up with the king of the motherfucking West Coast, baby. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust is he. The devil, they always want a game. I'm the head nigga in charge, I'm watching you move. You're found dead in your garage with 10 o'clock news coverage. Gotta love it cause I expose the facade. Your little lungs is too small to hot box with God. All jokes aside, come bounce with us. Standing over you with a 12 gauge about to bust. It's like ashes to ashes and dust to dust. I might leave in the body bag but never in cuffs. So who do you trust? They just not rugged enough. When things get rough, I'm in the club shooting with puff. Bitch, please, you must have a mental disease. Assume the position and get back down on your knees, come on. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust is he. It's the devil, they always wanna change. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust is he. It's the devil, they always wanna change. Oh no, big slim dog, 80 pound ball, thick 6 inch long. Back up in the easy, baby. He's shaded, he's so crazy. Give me the mic, let me recite to Timothy White. Pickets outside, they're gonna scope offices every night. What if he's right? I'm just a criminal, making a living off of the world's misery. What in the world gives me the right to say what I like and walk around flipping the bird? Living the urban life like a white kid from the burbs. Dreaming at night and screaming at mom, scheming to leave. Run away from home and grow to be as evil as me. I just want you all to notice me and people to see that somewhere deep down is a decent human being in me. It just can't be found. So the reason you've been seeing this me is cause this is me now. The recent dude is being this mean. So when you see me dressing up like a nerd on TV or heard the CD using the fag word so freely, it's just me being me. Here, want me to tone it down? Suck my fucking dick, you faggot. You happy now? Look here, I start some trouble everywhere that I go. Ask the bouncers in the club cause they know. I start some shit, they throw me out the back door. Come back and shoot the club up with a 4-4. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust is he. The devil, they always wanna change. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust is he. The devil, they always wanna change. 2001 and forever. Slim Shady, Dr. Dre, Snoop Dogg, X to the Z, Nate Dogg. Come on, yeah. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges, se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones, que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Jesús! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡Para verlo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Esa people de Benalmádena, de Málaga, de Marbella, de Estepona, si queda ladito, en San Pedro, en San Pedro, en San Pedro. Hipnosis. Tu tienda de rap. Hipnosis. Música. Ropa. Pintura. Todos los complementos. Hipnosis. Calle Pepe Osorio número 17. Teléfono 95 278 4426 o 657 968287. Hipnosis en San Pedro de Alcántara, Málaga. Tu tienda de rap. Vamos a ver, voy a llamar a este tío porque desde que llevo aquí esperándole. Fabián, que soy yo. ¡Hombre, Juanma! Dime, ¿qué pasa, machote? ¿Va a venir usted por aquí? Pero si sabes que no puedo, hijo, que tengo mucho jaleo ahora con la asociación. Que nos está reformando toda la asociación, la estamos ampliando. ¿Estáis con la ampliación de la asociación de vecinos? Por supuesto. Pues nosotros necesitamos una reforma aquí en el local, que no le digo nada. Pues estos son de vicio. Además, limpios, buenos, económicos. ¿Y quiénes son? Joder, Reformas Man S.L. ¿Los de toda la vida? Los de toda la vida del barrio. Mira, si quieres te digo el teléfono. Espera, espera, que pillo algo para apuntar. A ver, ¿dónde está el boli? Venga, dígame, señor Fabián. Mira, tú vas por camino de Joleganes. ¿Y sabes dónde está la calle San Clemente? Sí. Pues en la calle San Clemente número 9. Pregunta por Alejandro Núñez. Y ahí lo tiene. Si te hacen de todo, son bajísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono, que te voy a dictar. A ver, diga, diga, diga. 639-4514-59. Ay. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, punto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reforman.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito en su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Zarigüeya. Dije que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Nada, niño, que no me coge el móvil este chaval. Y este chivita, yo te digo que este, bueno, hasta que se despierte, como pone el móvil en silencio, mira que le he dicho, ponlo con... Bueno, si aunque tenga el soniquete, yo creo que ni se despierta. Este chaval... Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Ya estamos con la muertecita, joder. Espérate, ya voy, hombre, ya voy. ¿Qué pasa? Joder, Chori. Joder, ¿qué pasa, Raúl, macho? Siempre tienes una hora hasta que me abres, campeón. Pero una hora, pues se tardó 2 segundos, chaval. Dos segundos, coño, y si casi te tiro la puerta abajo. Te voy a decir una cosa, Raúl. Soy el hombre más rápido de aquí al oeste en abrir una puerta. Ya te veo. Sí, te lo digo. Ganas tu peso en oro. No, lo que pasa que, niño, date cuenta que ahora estamos... Estamos sentados yo aquí solos, entonces... Pues me tengo que quitar el micrófono en medio, apartarme la mesita. Oye, y salir a por ti. ¿Qué pasa? Pero eso, coño, es... ¿Qué? ¿Qué Ven, pasa, coño, hombre? ¿Qué haces? He dicho que no pongáis nada encima de la caja, coño. Joder, macho, pero si no es nada. Coño, si es me cago en la puta, joder. Pero esa es una cubitera para el hielo, hombre, no te pongas así. Una cubitera para el hielo. Joder, con la caja, al final le voy a dar una patada a la caja. Que no, coño, que esto, que esto me la ha dado a mí. ¿Quién? Un amigo mío que es del ejército militar. ¿Del ejército? Del ejército militar. ¿Y esto que son vendas o medicinas y cosas de esas o qué? No quieres saber más de la cuenta, rellenito. Bueno, pues entonces no pregunto más. Esto es para una misión especial y se la tienen que... Que las tienen que enviar a su destino. Claro, o sea, que es para una misión especial esto. Bueno, que no me coman mal la oreja, rellenito. Bueno, que si yo no te la como, pero que digo yo una cosa. Que esto... no me pongan nada encima de la caja. Pero no, pero si yo solo lo he puesto, eso ha sido, seguramente que ha sido el Chemita. Porque como está con lo de los cuchillos, siempre viene trayendo y deja cosas por ahí encima. A ver si le veo, hombre. Sí, pero escúchame. Dime, chote. ¿Esto de la caja cuánto me supone a mí esto? ¿Pero qué te vas a suponer? Siempre estás pidiendo dinero, rellenito. Joder, macho, pero... Cago en la puta, coño. Ya, pero hombre, Raúl, tú compréndeme. Esto, ¡Joder, tengo la garganta, niño! Mira, mira, para que veas que estoy honrado. Mira, un sobre que se te había caído, machote. Ah, pero si esto es mi... Ah, bueno, gracias, hombre. Soy honrado. Si yo hacía otro, me lo hubiera quedado con el pinrel. No, pero si es que estaba antes por aquí contando el dinero del Monopoly y lo he metido aquí en este sobre, ¿sabes? De Monopoly, es uno de Monopoly, rellenito. Calla, hombre, calla. Bueno, pues seguimos. Seguimos aquí. Aquí estamos en Radio Trabajo. Oye, ¿qué ha venido? ¿La vas a esto o qué? No, chote. Nada más que ha venido a ver la caja. Y no me ha venido a mí a saludar y preguntarme cómo estoy. Estoy un poco mal. Te estoy viendo que estás un poquito con la garganta fastidiado. Claro, y sí. Y te voy a pasar por el local. Sí. Para, principalmente para ver si estaba la caja. Bueno, bueno, pues mira, ahí la tienes. Como soy, digo, esto, el Chemita me la ha vendido. No, no, vendértelo nada, pero está, es muy curioso, Chemita. Eso sí te lo voy a decir. Ya le he dado un par de pescozones y le he dicho, no meta la mano ahí. Que no se lo ocurran, rellenito. No, no, ¿eh? Sí. Tú, yo, mira. Palabra, por esta que eso no lo toca a nadie, niño. Encima tú me estabas diciendo que eso es una cosa muy peligrosa. Que es una misión especial. Bueno, pues entonces no lo tocamos, es misión especial. Joder, ¿qué será eso, niño? Oye, dime. Hablando de cosas especiales, luego voy a hablar de cosas muy raras, pero rarísimas. ¿Se va a quedar o no se va a quedar conmigo? Me quedaré un ratito, chote. Que sí, hombre, tú quédate, que vas a escuchar cosas muy graciosas y muy increíbles. Y si no, mientras, mira, te va a poner el Lada Costail, un temita, para que tú, este, el otro y los de allí, nos lo bailemos. A ver, mira, el puto bicho este. ¡Ah, la azúcar! ¡Quita de aquí, coño! ¡Ay, pero no la pegues, hombre! Está mordiendo el pantalón. ¡Quita, quita! What it is today. It's the real, real. It's the pleasure. If Edge only knew how I felt about the rap game, they relocate and change their fucking name. I eradicate move fakers, roll with coke shakers, get dapped to mad money makers, shared cells with life takers, had sex with rum shakers. I make moves so I'm an earthquaker. I've been known to instill fear, although the world may be round, we still trapped in the square. City life got me bugging and tripe. Some die by the gun, some die by the knife. It's alright, like a game of spades, I'm trunk tight. Premier hit me with music to a show that it thumped right. And my flight will be taken solely at night, cause that's when the freaks come out, no doubt. And in the dark hours is when I was showered with the knowledge of my trade to get paid. Still I make moves like a snake in the grass, roundabout. I'll be digging it down while you be asked out. Puff mad L's but never passed out. And if I'm caught up in a jam, I blast my way out. There'll be no letting up, just straight shutting up, or we'll start to wetting up. Lyrical infrared set to never miss you. Big Sugar, Google, Freddie Fox, the militia, militia. Everybody spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Sugar, Guru, and Freddie the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. Everybody spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Sugar, Guru, and Freddie the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. Yo, I ain't one to succumb to no man, but to command and scoop up the troops when it's time to take a stand. Emphatically, deep strategies leave casualties. I creep gradually till everybody knows that I got more flows than Rosebud got hoes. The anger inside had me trapped till I got geared up with raps to tear you up like big gats for big stacks. Watch your back when I send them in. Caught you trembling, my name and face you're remembering. Several attempts, but nah, bitch, you'll never win. Rhymes fish your skin or maybe limbs will be severing. Take you to the mat, keep that, you should keep back. My ill kid format will lay you flat like a doormat that I walk on. I meditate while you talk on and gossip, so I drop my hot shit, fully loaded Glock clips. So get the fuck up my block, kid. As nights turn to days, days go back to nights. We be speaking it right and keeping it tight up in the street life. I meet life head on, no holds barred. Born with a heart of gold, now mostly cold and scarred. On guard, choose your weapon or get to stepping. Lyrical bullets make you dance from the trance you be kept in. Assessments I made before and during combat. I master my hunger, blow the spot when I bomb cats. One of us equals many of us. Disrespect one of us, you'll see plenty of us. Conflict is what I predict. You and your fellas is mad jealous, attempting to flit it. We cleverly stalk you, your fam will miss you. The war's on, that's why we formed the militia. Everybody's spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Sugar, Guru, and Freddie the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. You niggas owe me for my rhymes, I come to collect. For you dope fiend niggas in rap, I'm here to inject, check. My style is water, baby, spread it around. But when you niggas don't flow it right and fuck up my sound, I get down. In 89, I spit the buck in the face of every MC that came into place. A scar you'll never erase. recognized for their flows. I'm worldwide for the bitches, then I turned into hoes. You heard me spit it on two L's, that's how it goes. For all them faking ass niggas and how I bust up they nose. And while your nose is dripping and draining blood, I'll be standing over you screaming, nigga, what? Niggas feel my presence like I'm riding they palm. Cause a stormy day is coming when you see me so calm. It's on, no more twin Glocks, they jam up my plays. Now it's twin 40 caliber Walter PPK. I'm in control of my game, you must respect me like the ref. You disrespect, you get the tech. I turn you fake niggas on and off like I'm the clapper. I rob so many niggas, they should call me Jack the Rapper. I'm the illest nigga doing this, dead or alive. Gloria Gaynor on you motherfuckers, I will survive. You can try to come at me, but do you want the kickback? You snap inside the cage of a pit and you get bit back. My war is so tight, my drama so ill. Beef with me, it hangs around like an unpaid bill. I push these lyrics through any MC and make it burn. So the niggas who be rhyming next will miss a turn. When you speak of who's the dopest MC, I don't come up. But when you speak of who's the livest MC, I stay one up. What's up? I got strikes while you got strikes and bonus mics. Do what bitch niggas do best. Bite. You niggas can't make up a law that I don't overrule, overthrow. Green bought Bumpy this track so I can let you know. Before I slide, I'ma leave you this jewel. Even mechanics walk around with they tools. It's the militia. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del Madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Sí, aquí estamos. Joder, me da poco aturreada. Vaya voz que te sale. Sí, es que tengo. Me ha recordado a Joselito, el ruiseñor. Sí, vamos, a mí me quisieron fichar antiguamente. Mira, hoy vamos a hablar de la parte más importante de nuestro cuerpo. ¿Del hombre o de la mujer? De los dos. ¿Sabes cuál es la parte más importante de nuestro cuerpo? Hombre, por supuesto, el corazón. Hombre, el corazón y la cabeza. La cabeza, la vamos cabeza a hablar de la cabeza. Hombre, claro que es importante, porque tú fíjate, la cabeza es importante, pero cuando está unida al cuerpo. Porque cuando no está unida al cuerpo, no hay nada que hacer, niño. Ya no sería una cabeza. O si no escucha. Tú fíjate, este hombre. Pues para celebrar la inauguración de un nuevo templo, el Raja Nara Narayana de Assam. Para, vaya nombrecito que le puso su padre, ¿verdad? O sea, soy un fenómeno diciéndolo. Nara Narayana, fíjate. Bueno, pues esto está. Este tío está, era de Assam, que eso está en la India. Eso está llamado por culo. Sí, sí. Y en el año. Te lo voy a decir. En el año 1565, este hombre, ¿sabe lo que hizo? Pues como hizo el templo este, pues como ofrenda a la diosa Madre Kali, sacrificó a 140 hombres y les cortó la cabeza. Hijo puta. Sí, sí, pero que las cabezas las colocó en bandejas de cobre. ¿Pero sabes por qué? Porque no había de oro. Si no las había puesto. Sí, sí, pero que así lo dijo. Dice, las pongo en bandeja de cobre porque de oro no tengo. Hijo puta. Pero bueno, que es que ahí no queda la cosa. Que luego que esta gente, ¿sabes? Tenía una afición muy rara por las cabezas. Y las muchachas, pues no aceptaban casarse con ningún hombre que no hubiera logrado arrancarle la cabeza de cuajo a una joven de otra aldea. Pero eso como es, macho, por favor. Vamos, que si no arrancaba la cabeza a nadie, no eran capaces de coger y decir, pues mira, no te quiero, claro, si es que sea la historia, pues, no tenía, te quiero. Le tenía que traer una cabeza arrancada de cuajo. Tú fíjate, las mujeres, qué malas, sí, macho. Eran más malas, no, de por sí son más malas que nosotros. Joder, pues, y mira, y ahora te voy a seguir hablando de un navegante, o sea, navegante y corsario inglés, que se llamaba Sir Walter Raleigh. Raleigh. Sí, sí. Pues este buen hombre murió decapitado en el año 1618. Como estamos hablando de cabezas decapitadas, pues le decapitaron. ¿Pero sabes por qué? Porque este hombre le cayó mal al rey Jacobo I. ¿Sabes? Le cayó mal. O sea, dijo el rey Jacobo... Que no le entró en gracia. Que no le entró en gracia y dijo, este no me cae bien. ¿Y sabes lo que hizo? Le cortó la cabeza. Y le decapitaron. Y la esposa del corsario cogió la cabeza, la embalsamó y la llevó toda su vida hasta que la mujer murió en un maletín de cuero. A mí no me jodas. Sí, como pues te menos da ganas de llevar la cabeza del otro. Joder, pues la mujer a lo mejor le tenía mucho cariño, güey. Joder, yo de verdad que es que alucino con cada historia de estas que me cuentas tú, ¿eh? Sí, pues mira, te voy a seguir contando cosas de estas de cabecitas separadas del cuerpo. Vamos a ver. Ahora te voy a hablar de Pedro el Grande. ¿Pedro? El Grande, el del que para en el poli, ¿no? Ah, yo pensaba que me estaba diciendo el Pedrito. No, hombre, no, este era Pedro Grande. Pues este era un rey. Y, ¿sabes? Le ordenó cortar la cabeza del amante de su mujer. O sea, su mujer tenía un amante. Y dijo el tío, hay que cortarle la cabeza. Pero ordenó que esa cabeza la metieran en un frasco de alcohol. Y obligó a su mujer, que es la reina, claro, a ponerla en un lugar visible del dormitorio. O sea, como diciendo, es tu amante, le corta la cabeza, ahí lo vas a tener toda la vida. Fíjate, macho. Claro, como diciendo, ahora esto me entero, pues ahora va a tener que ver toda esto la puta vida. Puede, claro, esto y esto es lo que te va a pasar por lista. Claro, esto es lo que le puede pasar a que traigas aquí, que le corte la cabeza y se la ponga ahí delante en una vitrina. Qué cosas, macho, así. Como que no quiere la cosa. Madre mía, macho. Bueno, y luego te voy a seguir también. Mira, te voy a hablar. Mira, de los turcos. Tú fíjate, los turcos. Pues había un sultán de los turcos que se llamaba Bayaceto. Bayaceto primero. Bayacareto primero. Imagínatelo. Que era un hombre, Bayaceto. Pues este hombre, que fue elevado al trono en 1389, ordenó decapitar a 2000 halconeros. O sea, que estos son los que enseñan a los halcones. Claro, ¿y eso porque no los educaban bien o qué? Efectivamente. O sea, decapitó a 2000 halconeros por no haber entrenado a sus halcones pues, adecuadamente para la caza. O sea, que tú fíjate, el tío estaba un poco zumbado, ¿no? Hombre, bastante zumbado. Tú imagínate que todas las personas que tienen perro, por ejemplo, dicen, pues yo qué sé, pues mi perro no le educo en condiciones y tú lo educas a tu perro. Y no te va por las, y no te va por las zapatillas y le sacrifica el nombre, es por que Dios. No puede ser así. Pero es que este hombre estaba un poquito colgado, niño, que se le sube el poder a la cabeza. Yo creo que sí, chote. O si no, el poder se te puede subir a la cabeza, ¿sabes por qué también? Porque los médicos griegos y medievales creían que el esperma se formaba en el cerebro. Hijo de puta. Tú fíjate, decían, o sea, se creían que el esperma, en vez de estar aquí los huevecillos, lo teníamos en la cabeza. Pero los griegos y los medievales, claro, como hicieron el yogur griego, estaban con el yogur griego batido, pues esto se les subió las cosas a la cabeza. Si es que... Y luego vamos a hablar ya por último del mundo animal. Pero del mundo animal, ese pequeñito, del mundo pequeñito que hay de los insectos. Y vamos a hablar de uno que da mucho asco. A mí no me gusta para nada. ¿Sabes cuál es? La de la cucaracha. La cucaracha. Esa. Ya no puede caminar. Pues mira, vamos a hablar de la cucaracha. ¿Usted sabía, Raúl, que una cucaracha puede vivir sin su cabeza alrededor de 9 días? Madre mía, eso como es. Tú fíjate. ¿Entonces cómo comen? Pues ahí está el asunto. Que como no comen, a los 9 días se mueren. Pero usted coge una... Está dicho científicamente. Coge una cucaracha, le quita la cabeza y se tira alrededor de una semana viva. Y claro, como no puede comer porque no tiene cabeza para comer, pues muere. Si te digo yo que son las que más aguantan en la vida. Claro, si las cucarachas, las ratas, las palomas son lo más, vamos, lo peor que hay. Y bueno, como siempre, pues cuando termino la sección siempre traigo un porqué. Esta semana le voy a hacer una pregunta, a ver si me la puede usted responder. Vamos a ver, chote. ¿Por qué cuando alguien se va a poner gotitas en los ojos, abre la boca de esta manera tan extraña? Sí, mira. ¿Por qué? Si la gota no la vamos a echar en el ojo, no en la boca. ¿Para qué abrir con la boca? Chote, es cierto que sí. ¿A que sí? Pues miramos, ahí está People, que se lo pregunte y se observe alguna vez cuando se eche la gota. ¿Qué cosas tan raras en este mundo, rellenito? Pues sí, es verdad. Y más que te contaré. Y otro día, pues te traigo otras cosas más. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Ghostwriter can't write, refund material. Black King Lear, Shakespeare, skill imperial. Lose when I spread throughout cruise, venereo. VD leaking out your CD and stereo. Cell block rap, chew out your backpacks. Nickel to the dime, host the battle, bring it online. Cuffing on the nine and blow out your whole mind. Be the same effect you get when you step and snatch your rhymes. Every verse, a scripture, spirits to hit ya. Start shaking like I'm earthquaking on the Richter. Plus size beats completes the whole mixture. Imagine that like a Kodak, the perfect picture. Touring nights, floor mics, reaching foreign satellites, vigils and candlelights. In the words of Frank White, I'm inviting you and your writing crew to pen your dopest rhymes. We get up in that ass every time. This is Raw and Gangsta. It's that hip hop shit thugs get banged up. In the streets where heat is no stranger, and my peace behind they might shank ya. No peace of mind when cops chasing. Living life stressed and self-pacing. It's the nine or the shotty that made makes a new patient. Potters, gang bangers, OGs, and chasers. Your loud mouth niggas lock your traps. We'll cock these raps and put some AC units in your stocking caps. We understand you're mad cause you're stuck in your place. You out of shape and overweight, niggas sucking your waist. Without Snoop, God murders the case. We carry in the portable volcano sewer up in your face. Jason, Edo G, and Crumb snatch you at it. As your French kiss a full metal jacket, faggot. This is East Coast gangster music, something to kill to. Pop pills too, the purple haze fills you. Creators appear, courtesy of Hennessy and me. OGs before BT's Marie was free. So when you see us three on 2-3s in the 04 and 3 in the back playing PS3, wear your glasses like DMC before your brain matter scattered on your GMC. This is extra gangster. It's that gun bust shit filled with anger. Starting beef in streets, we not strangers. If you don't close your mouth, we might blaze ya. It's a 5-9 that I'm facing. Living life with mad aggravation. Yeah. It's mind telling body about to lose patience and leave your brainless courtesy of the stainless. Yeah. Stop talking bullshit like pastors in religion. No vision. I live and die by my decision. Confess to killing them seeds by my own admission. Ghetto niggas pay a high price for a low cost of living. Thug rappers been to jail. Ain't never been to prison. If it's money or getting bloody, then my hand and my trigger finger itching. I'ma spit to this shit. You can't improvise when acting hard. Stick to the script. Edo bang with the best. Even corny ass crews with the same chain and piece that hang from their chest. I know most niggas on a first name basis. A tropical oasis running from old cases. Y'all can't put all the names with the faces. Depends on the game if the king's higher than the aces. Taking shots, no chases. Your past, your prime, bow out gracious before you have to face it. This is far from gangster. It's that hip-hop shit filled with anger. It's the streets, the beef is no stranger. It's these beats and rhymes that might change ya. It's the peace of mind that I'm chasing. Living life with less aggravation. It's mind telling body about to lose patience. Writers, DJs, and MCs and breakers. Yeah. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de uy, ¿qué es un? Retenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. Qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te coge que te vas a la avenida de los Poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chérico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. El sábado es el único día que puedo levantarme tarde. ¿Estás escuchando? Cada sábado, en internet. ¿Estás escuchando? ¡Chato! ¡Estamos aquí! Si es que este hombre se mete en el servicio que estaba aquí conmigo. Joder, coño. Bueno, me deja echarle una cara y cara aire, como digo yo. Esta es un poquito guarro, yo lo he visto como estaba lo del gallo por ahí. Está un poquito guarro, pero no te preocupes. Está todo eso con el quien entre, macho, que soy más guarros que la Titi. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Si le ¿dónde coño está el gallo? El gallo está ahí metido, pero está en el otro lado. Ah, chote, por eso no lo dije. Claro, porque está, es que el servicio lo usamos nosotros. Entonces el gallo está en el otro lado. Según entras a la mano derecha, ¿sabes? No se puede entrar ahí en el cuarto baño. Bueno, pues nada, Raúl, que tú tranquilo. Que lo de la caja, que la cuidamos. Que no te preocupes, que no va a pasar nada con la caja. Que ¿cuándo vas a venir a por ella? Dame llámame o algo. Necesito informes, chote. Hasta que no tenga los informes de mi compañero. Eso sí, también te lo digo, rellenito. ¿El qué? No se os ocurre tocar esa caja, ¿eh? No, hombre, que no la tocamos. Por nada del mundo, rellenito, ¿eh? Que no, hombre, que yo no la toco. Yo te lo he dicho que por esta. Mira, por esta que no la toco. Sí, tú confías en mí, hombre. No se ría, Raúl, no se ría, hombre. Sí, es que me hace gracia, rellenito. Se lo estoy diciendo en serio, hombre, por favor. Bueno, y nada, que la próxima vez que venga a ver si me traes algo de dinerito. Tú siempre estás pidiendo con lo mismo, no, chote. No, ya te lo tendría que haber robado el sobre, que no, campeón. Hombre. No, pero si el sobre este tiene poco dinero. Nada, no tenía nada. No tenía nada. Escalo. Bueno, que me miro, chote, que no te digo nada. Bueno, pues nada, Raúl. Que me voy. Que vale, venga, que ya lo veremos. Hasta luego. Hasta luego, niño, cuídate. Este hombre, vos no. Que siempre viene con las mismas, taco. Que es verdad, que siempre viene, que promete, que no promete y luego no me da ni un pavo. Dice que el sobre ese. El sobre ese para la peña que está escuchando el programa, que no es nada. Que es un sobre de estos de estampitas. Dinero, ojalá. Fíjate. Bueno, el Chevita, este hombre no viene, yo tengo ya un hambre que te cagas, me voy a comer la mesa esta boca. ¡Otra vez! ¡Joder, ya estamos! ¡Voy, hombre, voy! ¡Sé cómo tengo que levantar yo ahora, amigo! ¡Espera! ¡Venga, hombre, pasa para adentro ya! ¿A ti te parece normal? A ver, rellenito. Pero sí, mira, se viene con los ojos pegados, este chaval. Joder, vengo reventado. ¿A dónde están las bolsas? ¿Qué bolsa? La merienda. ¡Qué merienda, rellenito! Pues vamos a ver una cosa, macho. Yo no te he dado a ti esta mañana. Bueno, esta mañana. A las 4:30 de la madrugada, cuando nos hemos visto. Yo no te he dado dinero. Pero si me lo he gastado, rellenito. Se me ha olvidado, tío. ¿Pero cómo te gastas eso, hombre, macho? Por favor, que fíjate que cuando me he echado mano, digo, este dinero. Sí. Y digo, voy a estar, lo habré cogido de algún trapi. Claro, y me lo he gastado, rellenito. ¿Y te lo has gastado? Hombre. O sea, que te voy a tener que soltar otra vez más dinero para que te vayas ahora a comprar la merienda. Hombre, claro. Pues, macho, contigo es que no voy a ganar yo para nada, niño. Se me va el dinero en 2 días, macho. Y el teléfono, ¿qué pasa? Que te estoy llamando. ¿A qué lo trae acá? Míralo. Míralo, si lo tiene silencio. Y tiene ahí 4 llamadas perdidas mías, mira, ¿no lo veis? Yeah, ay, macho, no, hombre, pues, yo me rellenito. Ah, ahí, sí, está. Ahí está. Claro, si es que duermes mucho. Chevita, lo voy a decir. No me he dado cuenta, macho. A ti los traquimacines esos te van a... Ya verás, un día te va a dejar dormido del todo, macho. Aquí está más centrado en la vida, hermano. Sí, porque ahora estoy... Que me acabo de despertar, pero... Bueno, pues espabilate, que luego te tienes que ir al cursillo y todo eso. Bueno, bueno. Antes te doy dinero, ¿vale? Venga. Pero, joder, si es que yo no sé si yo... O dale el dinero, porque el otro día al final tuve que yo. Te lo voy a decir. Venga, toma, anda. Toma. 20 pavos te doy. Tráeme las vueltas. Va, los 20 euros. Oye, cómprate unas aceitunas de esas que vienen con un pepinillo clavado. ¿Sabes las que te digo, no? Unas follas. Unas follas de estas, las gordas. Claro, vale, con el pepinillo. Bueno, pues venga, que te espero aquí, niño. Tira corriendo, que estoy un hambre que te cagas. Venga, adiós. Venga, hasta luego, onda. José, este chaval. ¡Daco! Ponme algo de música, me suena mucho a las tripas. Y se está metiendo por el micrófono, niño. ¡Míralo, míralo! ¡Tómala! Yeah, what was a brand new place I found? Paco está ahí. Eso me recuerda a Parchís de mis tiempos. ¡Tómate ahí, musicote de los 70! ¡Qué mierda! Claro, yo soy de los 70, no sé si lo sabíais. Pero qué bueno, que estos temillas son muy antiguos. Esto se lo bailaban ahí la people en las discotecas, con los pelos de micrófono, ¿a que sí? Y con los cuellos, los pantalones ajustados de campana y con los cuellos por aquí por fuera. Bueno, yo alguna vez me vestí así, pero para carnavales. Hombre, antes, en el año 70, tampoco se vestía así, ¿me entiendes? Yo por lo menos, como era un chavalito, un niño. Oye, se me ha venido por la cabeza, lo he dicho antes. Voy a llamar a Mary Harper. Sí, sí, sí, señor. Voy a llamar a Mary Harper. Le he pedido... Bueno, Dago, te he cogido el teléfono. No es que te lo he pedido, te lo he cogido, que lo tenías ahí. Claro, que me he quedado sin batería. Niño, vamos a llamar a Mary, a ver si nos coge el teléfono. Ya estoy buscando aquí la agenda. A ver, por la V de... ¿V de qué? De V de la serie, de V. Así, V, Mary. Aquí está, Mary. Mary, mira, ya, Marco, Marco. Uno... Dos. Oye, siempre encuentro las llamadas. Tres. Dígame. ¡Mary! ¿Quién es? ¿Qué va a ser, hombre, rellenito? Hombre, rellenito. Desde Spain. Desde aquí, desde España. ¿Qué tal estás? Yo bien, yo fenomenal. ¿Y usted dónde está? ¿Dónde se encuentra? Bueno, ahora mismo no te voy a decir dónde estoy. ¿Por qué? Porque no lo sepa Juan Manuel. Además, te voy a decir una cosa. Hoy le voy a llamar. Voy a contactar con él o intentar, ¿sí?, dejarle un mensaje. No me diga eso. Madre mía, lo contento que se va a poner. Y bueno, no digas nada. Yo le tengo que llamar luego. Bueno, prefiero que no le digas nada. Ah, ¿no le digo nada? Porque ya no sería una sorpresa. Ah, pues lo que voy a hacer, que yo luego le voy a llamar, pero voy a hacer como si no supiera nada, ¿sabes lo que te digo? Uy, pues va a estar súper contento, ya verás. O sea, pero le vas a llamar tú a él. Bueno, voy a contactar con él. Ah, va a contactar con él. Voy a contactar con él, no te voy a decir de qué forma y de qué manera para no surcar en la marea. Qué bonito. Joder, está usted todavía componiendo, ¿verdad? Porque, joder, le voy a decir una cosa. Vaya poemitas que está dejando por ahí. De las muy tierras guapos. A las que marcho, de las tierras a las que estoy, y los poemas salen solos, Es como el Alpipoy, ¿no? Está sembrado. Se lo voy a decir, le tengo una gana de ver. A ver si viene usted ya. Oye, otra cosa que le voy a decir, ya que está viajando usted mucho por ahí, se podría traer unas botellitas de licores de donde esté. Si ha pasado por Cuba, pues tráigase ron. Si ha pasado por otro sitio, pues tráigase un licorcito de por ahí. He comprado unas botellitas pequeñas, no sé si estará ahí contigo... El señor Javier. Sí, sí, hombre, está aquí el lado. ¿Cómo compro una botellita de esas? Las botellitas de aquí, de los lugares en los que he estado. Qué bonito, eso para la colección del lago va a estar muy guapo, ¿eh? Y bueno, no te entretengo más, que seguramente estarás en el programa. Sí, estoy... ¡Uy! Te voy a venir. Oye, mire, vení, oye, que me están llamando ahí a la puerta. Que tiene que ser, que le dejo, ¿vale? Bueno, venga, que sí. Venga, cuida. Uy, la cobertura, niño, se ha ido. ¡Voy, voy! Si es que estoy yo solo, niño, si es que no puedo. ¡Voy! Ay, macho, esta bolsa no era como pesas, macho. ¿Pero qué pesas? Si traes un dos bolsillas guarrindonga, que yo... ¿Qué has traído? Ay, joder, pues bueno, las aceitunitas, unos donuts y una botella de agua. Bueno, pues si está bien. ¿Nada más? ¿Y qué más quiere que traiga, rellenito? Mira, te voy a decir, Chema, por favor. Ya es que ya no, esto no puede ser normal. Compra algo de choricito, algo de salchichón, quesito. Es que no era la gente que había donde el Timoteo. Estaba petado, ¿no, niño, el tipo? Había si mucha gente donde el Timoteo y... Sí, joder, hasta que digo... Es que yo he mirado y he dicho... el último, y había por lo menos 7, 8 personas. ¿Y te has colado? Porque tú le eres dado a dar, porque no, te haces así como si... No, he cogido las aceitunas y los donuts y me he venido. ¡Ay, te has pirado! ¡Ya está! ¿Y lo has pagado o qué? Hombre, me ha costado 20 euros. ¡Hala, ya está! 20 euros, todo. Te he dado 20 euros y ya te los has gastado. ¿Y esto te ha costado 20 euros? Pero rellenito, pero está la vida más rellenito. Pues, mira, aquí en la caja esta de los bollos pone 2 más 1 gratis. ¡1 con 30! ¿Qué pasa ahí? Hijo puta, el chino, pues me ha engañado. ¿Te ha engañado? No, si es que este hombre... Oye, otra cosa, ¿cómo lleva los cuchillos? Bien, ahí estamos. Ahora estoy montando los cabezales de un ordenador, te iba a decir. De un... ay, ¿cómo se llama este aparato? ¡Vídeo! ¡Ah, de un vídeo! ¿Los cabezales? Que se me había olvidado, rellenito. Pero está muy anticuado, ¿no? Si los vídeos ya no... pero ya no se lleva, eso ya no. Sí, pero es para el manejo de la limpieza, mantenimiento y cosas de ese tipo, gordo. Ah, de cosas de ese tipo, ¿no? Oye, otra cosa, lo del póker. ¿Qué me dijiste el otro día que tú querías jugar? Te voy a decir que la apuesta mínima son 30 pavos. Pero, ¿cómo va? Bueno... es lo que hay, macho. Bueno, me dejan los 30 euros y... no, que te voy a dejar, hombre. Si seguro que tú tienes dinero de lo que yo te he ido dando, de esto de las billetes, seguro que tú tienes guardado por ahí. Si sí. Yo a ti te conozco, hombre. ¿Y no puede haber una apuesta más pequeña? Una apuesta más pequeña, bueno. Si quieres, mira, cuando haya una partida donde se apueste poco, yo te aviso. Pero ahí tienes que ir muy despierto, ¿eh? Lo suyo sería una apuesta de 10 euros. ¿De 10 euros? Hombre. Bueno, pues tú tranquilo, que yo organizo una timbita de estas de póker algún día. A donde... uy, se me ha escapado un iruto. ¿Has visto? Bueno, pero ¿qué te iba diciendo, Chepita? Que nada, que mira, que ahora vamos a escuchar un poquito de música, que nos va a poner a la costa ahí. Otra vez. Another, que es en inglés. Another, Chepita. Another thing. No, another thing es otra cosa. Bueno, que me estoy liando. Que pongas otra cosita ahí de esas guapas. ¿A quién vas a poner? ¿A quién? A Cypress. Hombre, si sabía, si ya lo sabía que ibas a poner a Cypress. Lo que pasa es que me estoy haciendo el Loki. Sí, sí, sí, sí, ahí los tenemos. Cypress, sí. Calaco está ahí. Kill the man! una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Choti? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Choti, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, pucería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Choti. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, bueno, este coche, por favor, quiero tirar. Pero bueno, esto no es posible. El coche este que va a dejar aquí. Pues mira, ahora mismo le voy a llamar porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás. ¡Sí! ¡Oye, Juanma, macho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en el medio del campo tirado con el coche este que me ha dejado. ¿Será posible? ¿Pero dónde estás? Joder, pues en la carretera de Ronda, viniendo de Jerez, hermano. ¿Viniendo de Jerez? ¡Claro! Pero... ya sabes, mis trapping, niño, con la gente de allí, la people. Sí, sí, es que... ¡entrando San Pedro, macho! Oye, ¿no sabrás tú de ningún tallercito por aquí cerca? Hombre, pues sí, Ingeauto. Venga, no me digas. El de mi coleguita, Víctor Manuel Gutiérrez. Ah, sí, pero hombre, ¿pero dónde está? Está justo ahí, según sale de la carretera de Ronda, entrando por San Pedro, ahí, en el pantano roto. Uy, sí, me parece que lo estoy viendo, ¿no? Ahí, está viendo. Sí, pero a ver cómo llego hasta ahí. Tú tira, tira, empuja el coche. Oye, chavales, ¿a dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Ingeauto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615-20-29-11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. La dudaraca. Pero bueno, eso está muy bien. La dudaraca. Sigue mi consejo, muchacho. La dudaraca. Es mi programa favorito. Bueno, pues ya me comí un donut de chocolate de esto, madre mía, a ver si esto a mí no me llena. Esto me tengo que comer yo la caja entera, hombre, por favor. Ven aquí, ven. ¿Qué? Ven aquí, ven. ¿A quién? ¿A Lazari? Joder, Rillenito, estás pendiente de todo. ¿A mí o a Lazari? A Lazari, güey, ya, hombre. Pero si Lazari, güey, ya está llevo tranquila, si a ti no te hace caso. Ven aquí. Uy. Ven, ven, mira, toma. Uy, ven. Mira, si le ha hecho caso. Toma, come, come. Pero bueno... Joder, ¿cómo sí, te conoces? Hombre. Si ya le tiene cariño la zarigüeya. Después así. De la pata que la di la otra vez. Uy, sí, ¿verdad? El otro día que le di una pata que se fue allí. Me ha cogido un respeto. Oye, te voy a decir una cosa. Me ha dicho el veterinario que me ha llamado por teléfono. En los análisis de que le hizo a la zarigüeya. Sí. Cada positivo en tranquimacín. ¿Pero cómo va a dar positivo en tranquimacín? Porque te mordió. ¿No te acuerdas la zarigüeya que te mordió el otro día? Y te dije yo, que está muy rara la zarigüeya, que está muy chunga. Bueno. Que, mira, ha ido me ha llamado el veterinario y me ha dicho que tiene eso, que no pasa nada. Porque me ha dicho, no pasa nada, pero no le di pastillas. Digo, si yo no le di pastillas a la zari. Joder. Si es que ha sido ella que la ha mordido a un coleguita mío que tengo, que se está quitando. Y fíjate que le ha transmitido las cosas estas por la sangre. Si es que, joder, no me toques el brazo, rellenito. Joder, pero si ya se te ha quitado, si ya no... Bueno, se lo voy a decir a toda la peña que nos está escuchando. Es que, ¿cómo eres, Que ya no... El tatuaje, te lo dije, la tinta esa es una azul. Pero que es tinta de China. Que no, esa tinta no es. Tienen que comprar una tinta especial para los tatuajes, niño, para que no se borren. Que no, a mí me dijeron, tienes que hacértelo con tinta de chinas. Ya, pues, y mira. Eché la tinta china y dos porros. Bueno, ya sé, pero ¿cómo le vas a echar eso? Tinta. Yo te voy a decir de una chinas. Cosa. No te fíes. Si te van a hacer un tatuaje, vete a una tienda especializada, hermano. Sí, no, y por lo que me he hecho me hubieran cobrado 300 euros. No, pero mira, de esa manera que te lo hicieron, casi se te infesta y encima se te ha borrado. O sea, que no tienes ni tatuaje ni nada. ¿Y por cuánto te cobraron? Por bueno, eso. No me he cobrado nada. Nah, los no, dos porros. De colega, ¿no? Le diste dos cachuflus y no, ya está, ¿no? No, en el... Joder, rellenito. Sí, es que, sí, que en el tatuaje, en la esta de... ¿Cómo se llama? En la tinta de China yo eché dos cachuflos de, para que tuviera chinas. Bueno, madre mía de mi vida. Claro, y se quedase locos. Más infiltrado, rellenito. Yo te voy a decir una cosa. No te hagas más tatuajes de esos. Tú cuando te quieras hacer un tatuaje, tú te vienes conmigo. Sí, lo voy a tener que hacer así, tío, porque... Sí, hombre. Oye, y otra cosa. Dime. ¿No te tienes que ir ya al cursillo o qué? Sí. Es que, escucha, yo me tengo que ir a por la metadona. Ah, ¿que te tienes que ir a...? Sí, Dios. Luego después de la metadona tengo que ir a lo del cursillo. ¿Pero qué pasa? ¿Que, o sea, que después joder, con la metadona, niño, y tú en el cursillo te enteras bien de las cosas o qué? No es así, me relaja, rellenito. Oye, se tiene que relajar, que tienes que estar flipado allí, con los cables, niño. Hombre, madre mía, me concentro más. Bueno, pues nada, Chemita. Sí. Oye, que ya se está aquí merendando y todas esas cosas. Bueno, mira, me cojo un poquito. Ala. Pero bueno, me voy. Que te vas a atascar, hombre. Adiós, que te vas a atascar. Venga, anda, cuídate. Jo, este chaval, madre mía, se ha metido un donut entero en la boca. Uy, caso. Uy, niño. Que se ha hecho aquí eco. En el local, fíjate que yo que estoy flipando. Suenan aquí unas cosas, ya te lo dije, Taco, que aquí hay portes gays de esos. Que aquí hay bichos raros. Aparte de la zarigüeya y el chusta, hay bichos raros. Oye, mira, que ya tengo aquí la maquetita de HH directo. Te la voy a enchufar, ¿vale? Para que la metas ahí en el Windows, se procese. Y te, mira, pues te voy a comentar. Esta gente es un grupito que se llama Solitarios Dementes. ¿Sabes si son de aquí, de Alcalá de Henares, de Madrid? Del Foro Niño. La maqueta, sonrisa y mente. Y el temita, sonrisas. Ahí estamos. Hey. Vamos, tira. Gertrude, ¿qué? ¡Oh! ¡Tira nomás! ¿Qué puta, maestro? ¡Tira! La vida no es nada más que sonreír por todo aquello que te jode. Seguir sonriendo aunque se ceben los errores. Una sonrisa por mis malas situaciones, por cada corazón herido y que otro solucione. Días en que todo el mundo se te viene encima, horas en que todo sale mal y no ves final. Minutos en que quieres que el momento pase, segundos sonriendo es para completar la frase. Hacer todo bien y si se jode no pensarlo. Veo en la calle mendigos que siguen sonriendo, esperan la moneda que les dé la libertad. Son presos de la calle, ese es su único hogar. ¿Por qué fingir una sonrisa a las personas que más quieres? Si te pueden ayudar, ¿por qué ocultar todo lo que tienes? Y aún siguen pensando de qué sirve sonreír. Yo encontré sonrisas a quien yo no se la di, y vi que cada día a su lado era especial. Vi cómo sus labios sonreían al hablar. Por dentro escondía algo, pero ella no fingía. Sabía que aunque no llorara, todo pasaría. Y la vida es un cúmulo de casualidades. Son puñales que se clavan a la espalda y no lo sabes hasta que tienes clavada una mirada que te acecha. Alzaste la vista y tus sonrisas quedan muertas. Ante situaciones hay que guardar composturas. Tienen mil caras pero sonrisas solo hay una. Yo sonrío si lloro porque tengo sentimientos, y mojo cada hoja mientras desojo el cuaderno. Sonrío porque somos lo que hacemos, vemos lo que somos y no hacemos por perder lo que tenemos. Y vemos que morir sin nada a cambio es mera ilusión, sin compasión ser temerario. Tengo sueños que parecen realidad. Despierto y veo que es la copia de lo que jamás será. Y a pesar de que me joda, yo sonrío. La sonrisa es el espejo del alma, lo sé de crío. Y confío en sonrisas espontáneas, aunque no se atrevan, cuenta más que mil palabras. Por eso yo sonrío en cada situación. Cambié el amor por odio y mi sonrisa se murió. ¡Sonrían! Sonrían. Sonrían. Sonrían. Sonrían. Sonrían. Sonrían. Sonrían. Una sonrisa te propongo. Y si me rayo no lo pongo. En el juego de la vida el sufrimiento hace tongo por lo pronto. Si vivimos en una esfera, ¿por qué será que nada del mundo sale redondo? El bordo, la sonrisa del tapiz de los recuerdos. Acordarse de lo malo es joder un buen momento. Tengo más de loco que de cuerdo. y una cuerda para ahorcar mi sufrimiento. Así que me conformo con los caminos que anduve, con los amigos que tuve y más con los que mantuve. Soy el más alto ser humano de este mundo por tener los pies en la tierra y la mente en las nubes. Llámalo inocencia, venga, si no frunzo el ceño, pero en mi ignorancia ya solo ignoro los sueños. En que todos son felices a pesar de las desgracias y en que todos dan las gracias aún siendo infelices. Pero todos se cabrean en este quién es quién. El juego de las miraditas, nadie sonríe. Y la envidia día a día, la hipocresía crecía y la feliz mirada de algunos permanecía. La felicidad se pega. Convierto mis tragedias en simples funciones griegas. Con la amistad, el amor y la familia, sí. Con la mitad me vale, me basta y me llega, sí. Soy egoísta si sonrío cuando llueve, nah. Es egoísta el que sonríe cuando puede, nah. Aprendí una lección, cagarse en el amor, porque eso es hacer de tripas corazón. La razón nos da disgustos a menudo, menudos disgustos nos da la razón, seguro. Pero a pesar de todo sigue disfrutando. No sueñes con vivir y sí, vive soñando. Yo ya pensé y me pasé, yo seré pésimo y tú pesimista. Aquí tienes mi pésame, visión borrosa según dijo el oculista. Quiero que cambie lo que veo y no el punto de vista. No pegues voces, si a ti te pegan voces. Recoge lo que siembres, no siembres lo que recoges. Una semilla bien puesta da para cientos. Yo doy la vida por seguir viviendo. Sonrían. Tibín, tibín, tibín. Sí, señora, Isa People de Alcalá de Henares, de Madrid, por supuesto. Saludito ahí para toda la peña de Madrid, para toda la peña de lo que nos estén escuchando, que nos escucha ciertamente también, te lo voy a decir, en México, en Venezuela, en Acapulco, en Japón. Te puedo decir mis sitios, pero bueno, no te voy a decir siguiendo de sitios, porque tampoco sé mucho de geografía, ¿me entiendes? Oye, otra cosa. El Tomás este que me está tardando, yo no sé dónde estará este hombre, pero siempre que quiero quedar con él, que venga antes, luego no viene, yo no sé, este hombre, el Chusta lo tiene ahí abandonado, yo que sé lo que pasará. ¡Voy! Otra vez la puerta de algo, me tengo que levantar. ¡Voy! Yo soy Tomás, del barrio más bendito que vengo, yo soy Tomás, y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Ay, de verdad, qué asco, de verdad, ¿cómo está el barrio, ay? ¿Cómo está el barrio? ¿Qué le pasa, hombre? Toma, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? Estamos infestados. ¿Infestados de qué? De cucarachas. Ah, se jodió las cucarachas. Sí, verdad, y encima en invierno. Ay, qué asco, padre, me dan una gripa, de verdad. Sí, las cucarachas, pues antes he dicho la noticia esa que, bueno, usted no estaba. Estaba Raúl, creo que ha venido Raúl, el del forzado. Ah, sí. El Raúl. El jambo sí que arregla todo. Sí, hasta conmigo, ay, porque estaba diciendo curiosidades y de eso he dicho lo de la cucaracha. Amigo, de verdad, cómo se busca la vida, de verdad. Sí, este hombre yo siempre tiene cosas que arreglar, ¿me entiendes lo que te digo? Mira lo que tengo, rellenito. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Esa bolsa dónde viene? De Loreo y Merlin. Mira. ¿Eso qué es? Esto son unas maderas, rellenito. Bueno, ¿y esos tablones para qué? Esto para jambo, para hacer un rin a mis chustas. ¿Que te vas a hacer un rin a chustas? Sí, porque mira, chacho, desde la última pelea que sí, hubo allí, sí. Yo creo que también, entre la pastilla que se comió de tu amigo Chemita. Sí. Y lo demás. Sí, sí. Uy, oye, que voy a hacer una cosa. Espera un momento, voy a atar a la zarigüeya. Ven aquí, Zari. Ven. Mira, que tengo al Chustas. Ven, sí. Ahí, quieta, por favor. Ya le he puesto la correa. Mira los muñones que tiene mi Chustas. Pero vamos a sacar al Chusta o vamos a sacarle de ahí, que es que está el pobre ahí. Mírale, si es que está ahí en la puerta. Ven aquí, sacar... Chustas, su tío. Ven aquí. Mírale. Vale, ven aquí, su ven papá. Aquí, ven. Hombre. Vale, mi Chustas. Ven, ven aquí. Tenemos un cajico por camarón. Mi Chustas, su papá. Que mira lo que te he comprado. ¿Te gusta? Mira. A ver. Le ha encantado, le ha encantado. Qué monstruo, es el Chustas. Esto para hacerte un ring, Chustas. Un ring, pero oye, vamos a ver una cosa. Calla, Chustas, calla, un momentito, por favor. Que sume las intimidades, yo rellenito. Es que le tengo ya, sí, que ya tengo confianza. Bueno, pues métete con uno de tu tamaño, que te... ¿Qué vamos a sacar con un gallo? Pero ¿dónde vas? Si no le he hecho nada, si nada más que le tapa un poquito así el pico, hombre. Y así se asfixia, gordo. Que no se va a asfixiar, hombre. Te tapo yo la nariz y la boca. Y el rollo que lleva. No me agarre, hombre, por favor. Se pica con un gallo. Pero que el gallo... Oh, le eché, en verdad. Uy, vamos a ver una cosa, Tomás, que me está desconcentrando, hombre, por favor. que me la está colando. Ay, el ring, estimado, el ring. ¿Esto a dónde lo va a montar usted? Esto aquí en el local. Vamos a montar eso ahí. Chacho, mira, pero si es que para que se sienta como en casa, chacho. Pero no me digas eso. Porque es lo que necesita mi chusta, sentirse como en casa. Porque así se motiva, claro. ¿Dónde están los jambos estos que se pegan a lo mejor? Si pegan sus rines. Efectivamente. ¿Usted quiere decir que, o sea, que el chusta pelea aquí en su casa? Hombre, claro que sí, chacho. O sea, jugando en casa, ¿no? Claro que sí. Madre mía. Todos los que ponen campo. Pero vamos a ver una cosa. Si es que el ring está aquí para ocupar mucho. Que se lo digo yo. Que no, rellenito. Si esto, mira. Cuando el señor Raúl sí se lleve todo eso de allí, es más, mira, lo voy a poner aquí encima. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, encima de eso no, ponlo ahí. ¿Qué pasa, chacho? Que no, ay. Es que esa, ahí encima de esa caja no ponga nada, póngalo ahí al lado. ¿Por qué? ¿Pero qué es esto? Que no sé, eso lo ha traído el Raúl y ha dicho que no, y yo se lo he jurado. Tomás, le he jurado que eso no se iba a tocar ni bueno, si no pone cosas encima. Mira, cojo las cosas estas y las pongo en otro lado. Claro, la deja ahí, ahí en el otro sitio ese al lado, hombre, por favor. Vamos a dejar, no hay problemas raciales, rellenito. Vale, lo vamos a dejar, aparte. Bueno, oye, los batidos, estos, madre mía, cómo se pone el chusta de batidos. Hombre, claro. Pero es que no. Es que te voy a decir una cosa, que tengo que ir a por más batidos, chacho. ¿Que tienes que ir a por más? Sí, es que como se ha dicho el jambo de la... Mira, siempre en el plato, ¿se lo ha visto? Hablo de batido y se vuelve loco. Y se vuelve loco. Esto es una droga para él, ¿eh? Malo, chusta, calla. Ay, qué constipado, de verdad. Yo creo que me da alergia a las zarigüeyas esa, ¿eh? ¿Cómo que las zarigüeyas es el gallo este? Que no. La zarigüeya está... No, la zarigüeya está, que la hemos traído del veterinario. Se está limpita y todo, no la ve. Mírale. Si está ahí, como tita. Pero esa no, la otra que tenéis vosotros. ¿Cuál? La otra de todos los días. ¿Qué de todos los días? Sí, la misma. Jesús, si no parece la misma. Claro, porque lo hemos traído del veterinario. Mira, me los dientes, hay cachos de dientes que tiene, chacho. Claro, porque es que antes los tenía amarillos. Ay, qué miedo. Y todo lleno de sarro. Y no se veían bien. Ay. Sí, pero ahora está mucho mejor. Qué asco de rata, padre, de verdad. Otra cosa. Sí. Te voy a decir. La semana pasada, porque no, bueno, no jugamos al póker. Y no, pero es que la otra perdí dinero. Sí, es que no me está yendo bien lo del póker últimamente. Oye, ¿qué te iba a decir? Porque he ganado, pero no... ¿Y dónde no vamos a hacer la partida del póker, chacho? Pues aquí. Te voy a decir, en mi casa no puede ser, rellenito, ya lo sabes. ¿En tu casa no? ¿Y aquí dónde, aquí cómo vamos a jugar? Si está todo lleno de mierda, chacho. Es que aquí no puede ser, pues vamos a tener que superarle la partida, ¿eh? Pero va a haber dinero, mucho, mucho dinero por medio. Van a venir los jambos, eso que te digo yo. No me digas. Estos gitanos que tienen mucho dinero. Sí. Bueno, con lo de... ¿Esto? Todos los caballos y tal. O sea, que hay que hacer la partida como sea, ¿no? Hombre, tú te guardas la carta como siempre, como te he dicho. Espérate, que piensa el jambo y me dice lo que tiene. Sí, espera. Le voy a decir una cosa. Entre usted y yo. Pues habla bajito, que está ahí el Daco. Está intentando copiar. Que llevo, que tengo la llave de la asociación. Ja, pues vámonos allá a la asociación, rellenito. Sí. Bueno, pues venga, luego quedamos. Para que salga en el Magarri, niño. Venga, vale. Pues ya veremos lo que hacemos, rellenito. Sí, ya veremos, chacho. Yo creo que al final no vamos a hacer la partida porque está la cosa muy mal. Está la cosa complicada, no lo sé. Va a estar muy mal, Daco. A lo mejor no la hacemos. ¿Has escuchado, no? Que va a estar muy mal la cosa, ¿no? No va a haber partida ni nada. A lo mejor no la vamos a hacer, Daco. Seguramente que no la hagamos, chacho. Pues qué mal, ¿no? Porque están las cosas de que me muera, que fíjate. Ahora como para jugar un póker. Sí, es que es verdad. ¿A dónde vamos a llegar? Oye, Tomás, otra cosa, que voy a llamar luego a Languis. ¿Cómo le llamas tú? Ay, pobrecito, ¿qué habrá sido de él? Pues si luego le voy a llamar, si quiere quedar usted aquí conmigo. Pues venga, sí. Nada, si el Daco pone un temita así rápido y luego a la vuelta del temita llamamos al Languis. Pues venga, sí, así hablo con él. Sí, venga. A ver qué te hace cuenta. Bueno, pues nada, niño, pínchate algo ahí. Como los pinchadiscos antiguos de estos. Ole. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, chonde? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chonde, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un...? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Deportes, sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Long Island. Welcome, Radio Land and others. My underground brothers, mad deep like gutters. I brings it no matter what the situation. Underwater, through fire, across barbed wire. What? I'm quick to change faces without R. Kelly. When you step to me, you best be ready. I heat it up like Hell's Kitchen when I'm bitching with this rendition. Or you might catch an ass whipping. There's something wrong. I can't go on and commence. Can't frame out the MC's ass with the quickness. No forgiveness. This is the way that E does business. One touch and I weaken the average came to be rap star. By far, by far. My entourage is Sugar Hill like Rusty Snake. There's squads that made it tracks and for y'all A night. And I said, the E double brings the full steam, eyes are green. Take a sucker niggas for their cream. I rock the mic, alright, with intentions to please and decapitate all gimmick and seeds. I come action packed like a flick and dismantle those duck MCs who can't handle. My sound goes through any musical speakers and blast a symbol like the Grin Reapers. The Sigma Phi, gamma ray I display on wax is ridiculous. Way out like the crew on Star Trek. I keep my style black like pandas with women with more fox than Samantha. Damn, this don't make no effing sense for me to be on top bigger than monuments. A star goes supernova, turns into a black hole like I put into your souls when I about nothing, but everything you see, my name's on something. Flawless, outlandish, unique, complete. Off the wall technique, I develop without speech. On bended knee, I can damage an MC thoroughly. I'm taking forest currency. Remarkable, the black Superman in the sky, flying through the air with green eyes. Yeah, yeah, yeah, watch your back, rat. Don't even step up. Bueno, pues ya estoy cogiendo el móvil, ya me lo estoy preparando y vamos a llamar a Juan Manuel a ver qué nos cuenta este chavalote. A ver, vamos a marcar a la de Juan, a la de tú, a la de Free. Aquí ya está la comunicación, mira, mira, ahí estamos. Ay, uno, uy, mala risa tonta. Dos, ay, ay, uy, que lo coge. Tres, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Hombre, el rellenito! ¡Juanma, qué pasa! ¡Hombre, relleno! Es que no me aparece tu número, como estoy tan lejos de ti. ¡Aquí está Tomás también con nosotros! ¡Hombre, Tomás! ¿Qué hace usted, Tomás? Pues aquí para controlar un poquito al gordo. ¿Para controlar un poquito al gordo? Pues contrólamelo porque no sé yo, porque no sé yo. Cada vez que conecto con vosotros me viene como un mal presentimiento de que está ocurriendo algo ahí en Radio Tarajá, ¿eh? Dice el gordo, que te diga que se está portando bien. No, hombre, ¿cómo que...? Que no, que me estoy portando bien, Juan Manuel, que está esto como los chorros del oro. ¿Está como los chorros del oro? Bueno, yo sé que todas las semanas no falta un programa, porque a mí me tienen informado de que no falta un programa. No. Pero bueno, no. Que vamos, que aquí estoy en la gloria también, ¿para qué mentiros? ¿A dónde estás, hermano? Estoy en La Habana, vale. ¿Te estás fumando estoy un puro? Estoy en La Habana, exactamente. Gociselando. Joder, ¿qué tal, tiempo? Mi perderita, buenas mujeres, buen ambiente, alcohol... Bueno, puros. Buena música. Madre. Buen clima. Joder. Todo. Oye, te veo muy contento, ¿no, hermano? Súper contento. Y si te digo por qué, he tenido una llamada de Barry Harper. Venga, hombre, no me digas eso. Joder, ha gozado. Una llamada de Barry Harper, lo flipé. Bueno. Lo flipé. Estaba en el hostal, llegué al hostal, estaba acoplado. Sí. Con un ventilador de estos de los de techo. A ver, ¿qué tienes que ver la habitación en la que estoy? No, se me imagina. Ah, tú me dirás. Sí. Como guardista, pues se tiene que tener como... No, al revés. Es que estoy en muy carismática, pues es una habitación muy pequeñita. Uno de los hostales más antiguos que hay aquí en La Habana. Pequeñito. Claro, con una televisión, que estoy con una antena. Que tengo que colocar, tengo que hacer malabares para sintonizar la televisión. Y encima que hay mucho... De repente a eso de las 3 de la mañana me llama Barry Harper. ¡Joder! ¡Flipado! Me dejas ahora mismo. ¡Anodadado! ¿Qué te ha dicho el Jambo? Pues me ha dicho el Jambo que esta noche me espera, le tengo que ir a buscar a un bar. A un bar que hay aquí abajo al lado del hostal. A las 3 de la mañana he quedado con él. ¿Pero que has quedado con él? Sí, que queda con él. Bueno, pero... Ya lo he encontrado. Así que pues lo voy a flipar, tendré mi encuentro, a ver si le puedo capturar, ¿no? Joder, pues mira, niño, ojalá que le encuentres, pero que vamos, que tú tranquilo, que si estás por allá a gusto, que te puedes quedar una semanita más. O sea, tranquilo, cógete el tiempo que tú quieras. Relleno, que me da muy mala espina. ¿Qué mala espina? Que no, que la mala espina, niño, es la de la pescadilla. Ten cuidado con esta, que se te atraviese muy mala. Por cierto, en el mercado te venden la pescadilla muy buena. Sí. Sí. Pues nada, oye, Juanma, joder, bueno, macho. Oye, yo estaría aquí nerviosito. Me estoy duchando y me voy a... Para que me vea, guapete. Que te estás duchando, ¿qué pasa? ¿Pero tienes un teléfono sumergible o qué? No, hombre, me estoy duchando, estoy preparando el baño. Me estoy llenando la bañerita y me voy a dar un bañito relajante, porque como queda a las 3 de la mañana con este hombre, pues todavía muy pronto. Me bajaré, cenaré algo y miré. Claro. Así que, oye, que se me sale el agua. Os dejo. Venga, Juanma. Uy, la que estoy liando en el baño. Nos vemos, niño. Uy, el agua, niño. Corre, cierra. Os dejo. Está restringida, corre. Venga. Un abrazo, primo. Ya os contaré, tened cuidado. Vale, pues este chaval. Encima, como la velocidad que tiene el Juanma, que tú fíjate, pues a lo mejor está desde la mesilla a la bañera, pues hasta que cierra el grifo y se han chacado todo, niño. Ja, tú me dirás, chacho. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Ya habéis escuchado lo que dice el Juanma. Ya nos contará más cositas. A ver la semana que viene, cuando le llamemos. A ver si por fin habrá visto a Barry Harper. Yo creo que sí, joder. Yo estaría nervioso. Ya era que lo encontrase ese jambo, estaría nervioso, ¿eh? Estaría muy nervioso. Sí, yo le he notado nervioso. Sí, que me muera. Sí. Bueno, da, como no es un temita. Ahí dándole. Mira. Adelante. No, que no la puerta. Ay, que me he equivocado. Chacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac gasto bolígrafos. Escribo dedicatorias y autógrafos. Escribo mi nombre en un mármol. Escribo en mi cuarto, en el bus o la sombra de un árbol. Cualquier trozo de papel, mi pentagrama. Son canciones con sabor a drama. Rabia, amor, placer, dolor, lo que transmite el alma. Yo solo pido un ritmo. Tú dame tiempo, espacio y calma y diga dónde firmo. Firmo contratos, cheques, facturas y multas. Siempre el puto poli vacilón que no acepta disculpas. Pienso luego, existo. Escribo luego, estoy vivo. Llego a todo Cristo, que prefiero un disco mejor que un libro. Escribo, llego feliz, triste o sereno. Esquivo obstáculos sin tocar freno. Un fugitivo del ritmo, microfenómeno y un objetivo. Rap del bueno, sabes que sueno tan gordo, tocho, vasto, solemne, místico. Mi flow característico, inspirado en el patinaje artístico. Siempre tengo un plan, pase lo que pase, incorregible en cada frase. Por eso me duermo en tu clase. No, no somos músicos, solo a cada rima le saco múltiplos. Y en esto somos los únicos. Cuando un rap sedujo más que tu lentería, deje mi firma sobre el polvo de tu estantería. Rapeo, predico, informo, presacio. Es un remedio y no una enfermedad lo que contagio. Y es que el mejor testigo es el micrófono. Cuando escribo, cuando bebo, cuando fumo, cómo no. Bebo litragos, litronas, galimbas, 40 onzas. Bebo rubias y negras en pintas o también en copas. Bebo y trago minis, cachis, quintos, tercios. Bebo amorro, latas de 30 y 50 cl. Bebo de todo, jarras de medio, dependiendo del sitio. Bebo medianas en bares de barrio, cañas, congas, las llaman claras. Bebo tubos, botijos, pozales, cubos, chupitos, arranques, tapones, turitos, penaltis, también orinales. Me gusta el pirriaque, el alpiste, el drinking, bebercio. Soy fan del cacique de Habana, pero y por rompan, pero siempre hasta el tercer hielo, un buen lingotazo, chorrazo, palmero para Sergio. Soy rey de cantinas, de fondas, de tascas, de bares. Me bebo el mar muerto, ya vadme desagüe. Este vaso de cristal o plástico, cubato, pelotazo, lo bebo a sorbos o de trago, o qué cojones hago. Después eructo, regoldos, alerta, vienen japos, pollos, lapos, esputos, gargajos, cuida tus zapatos. Tengo arcadas, náuseas, toma vomitada, potada, rabas de calamar, nada, turbia, agua templada. Me se cae la baba, la moca y el alma. Vaya castaña pilonga que lleva el de barbas. Hate el borracho, bolingas, beodo, bazorro como un piojo. Es una esponja, va ciego, es todo un señor golfo. Cebollazos, mierdas, toñas, melopeas, engancha, olor amoníaco, ya sal fuman en la meada. Al día siguiente resaca, taquicardias, angustias, diarreas, cagueras en forma de fecal lluvia. Si bebes el calin de vicio, igual, pero por detrás en caliente lo expulsas por el orificio. Aprende a beber, desgraciado, te pones pesado. Yo soy igual sobrio que he tomado o mamado. Fumo petardos, troco los porros, canutos, petas, macas, fumo chinas, pedro los placas de costo goloso, fumo y toso, los ojos rojos borrosos, fumo estacas, modo grosso, yo reposo, humo, bebo latas, fumo pistos, porrazos, deshacer el polen o el cogollo, pegajoso y sin gustazo, no rechazo ni una chusta. Yo dije, pásate ese ma y hace otro, toma de mi goma, esto es Sodoma. Cuando vengas al show, pon en el aire ese olor, levanta la antorcha y grita, aquí estoy, saca el dolor. Depende del humo mi humor, de lo que presumo es de un porro gordo, mincho solo y con colegas mucho mejor. Te informo que inhalo, exhalo y saco lo malo, que alo, alo, cada mi bola va tras el calo, que dejo mi alo y desterrado de este mundo gris me pido a mi país, que tiene playas y jardines soleados. Cuando salga de bañarme, que voy a fumarme, pues también fumo tabacos, alquitrán y brea. Se craquea mi traquea, quizás sea mejor el dolor que la ansiedad que esto crea. Yeah, pienso Dios me ama, no hay problema, fumando rama con mi chica en la cama es el tema. Nuestra mierda suena mejor con crema, pero si no le pegas da igual, pilla la técnica. Pon este ritmo hip hop en tu cabeza, disfruta la letra, la hierba o la cerveza, y déjate de historias raras, de drogas caras. Esto es Timecras con doble V, dale Frank. Yo amo damas, mujeres, nenas, reinas solteras, echo una mano a vecinas, préstoles mi sal y harina. Amo a las chicas ricas, pobres, para mí no es problema, las amo porque brillan y eso no va en una nómina, no. Yo flipo con ella, la de labios de grosella, vive en centro periferia, viaja en metro, bicicleta, subestima su estilo y su destello, te atropella en su espino, soy testigo. Ella no se emperifolla, pero a mi testosterona, pa' las bragas medias sus tenes entonan, porque a la que trella jugaré mi vejez, dijo Nan. Post pom en tu block y post y de moscones, pom pom en tu rock, soy el riff de un guitarrón en un concierto sentido, crítico perdido, típico de tío, mi pito me guío, a tío, a cualquiera tía, a tiro y luego un, pero que te has creído, me has herido, yo no he sido, estaba poseído por llantos, jadeos, polvos mágicos y chapuzas en muebles, empuje en bares de putis, paso deprisa, despacio, los muelles nos damos pedazo, repaso, me explayo, me disparo y gatillazo, sensación de pasión, no, de vacío mi armazón, con una matona y los hermanos pezón, vaya una pena al león, mi polla es un galeón, y hoy no está peleón, está cachonda cañón, me lo ha hundido tío, pronto espero el despido por parte de la jefa, porque hoy mi pene un pergamino de papiro y no duro zafiro, ha sido al papito paquito, un poquito barondito la lepa, se le percipito. Hey people, tenéis un equipo de junkies, trash descritos, priva, pistos, panties, yo y mis compis, la pasamos pipa, ahora duda no te quepa de que se fue de force, un viva la pepa. ¡Uy! ¡Nos ha pillado sorpresa! ¡Ay, qué cosas tiene este Juanma! Sí, es que estábamos hablando ahí del Juanma. Claro, tú fíjate que está diciendo que está ahí en Cuba. Se tiene que estar fumando unos puros. Unos puros de estos. Se tiene que estar bebiendo unos rones. Ay, se la está gozando. Te yo lo te digo, voy a decir una cosa. Este chaval al final lo va a acabar un poco atontadillo de tanto. Porque cuando estuvo en México con el tequila, ahora que está ahí en Cuba con el ron, los puros, al final va a coger vicio este chaval. Que sí, le va a coger gusto al viajar. Sí, bueno, si gusto ya lo ha cogido, ya se lo he dicho. Que se tire una semana más por ahí. Que aquí estamos bien. A ver si lo vamos a rayar. Oye, que me voy. ¿Qué se va? Sí. ¿A dónde? ¿Ya te vas? Sí, me voy a levantar. Sí. Me voy a ir, porque bueno, de verdad. Uy, ay. ¿Qué te pasa, rellenito, hijo? Que estás empezando a sudar, chacho. Sí, que me estoy poniendo malo. No se vaya, no se vaya. Rellenito. Rellenito. Oyes. Mira este rellenito, chacho. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Soy flipado este hombre. ¿Qué soy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cristóbal? ¿No sabes quién soy? Sí, hombre, el señor Tomás. ¿Y qué dices, chacho? Bueno, pues aquí que estamos dando una vueltecita. ¿Una vueltecita está pasando, chacho? Sí, porque le voy a contar una cosa. ¿Qué cosa? El otro día estuve en la tierra. ¿En la tierra subiste? Sí, pero estuve yo, personalmente. ¡Ay! ¿Y qué has hecho en la tierra, rellenito? Porque aquí que vine el otro día con mi tío. Rellenito, digo yo, chacho. ¿Qué te veo la cara, Cristóbal? Perdóname, Cristóbal, que me muero. Sí, te veo con el cuerpo del gordo y te la tiramos rellenito, chacho. Es normal, claro, porque la voz. Bueno, cuéntame, ¿dónde has estado? Rellenito. Ay, qué rellenito, qué mala. Señor Cristóbal, discúlpeme, señor Cristóbal. Nada, risa. Mire, te le voy a contar una cosa. Que el otro día estuve aquí, en la tierra. ¿Pero qué? ¿Y qué has hecho aquí, chacho? Pero yo, personalmente, en mi cuerpo. ¿Pero cómo que en tu cuerpo? Sí, vine con un primo mío. ¿Con un primo tuyo y los dos en el cuerpo rellenito? No. Claro, si cogen los dos, sí. Que no, hombre, que no, hombre. Que vivimos en nuestros cuerpos. Desde Plutón, con la nave espacial. ¿Pero cómo vais a venir sus cogen y sus pelan? Que no, hombre, que sabe dónde estuvimos. ¿Dónde estuvisteis? En Cádiz. ¿Y qué habéis hecho en Cádiz, chacho? En los carnavales. Por eso a lo mejor. Claro, estuvimos en los carnavales, mi primo y yo. Y cuando veníamos con. Pues con nuestros cuerpos, nos decía la peña: ¡Ay, qué guapo! ¡Qué flaco! ¡Cómo mola! Pues han jodido, son de verdad. ¡Ole! Las cosas que tienen, sí. Pero que te voy a decir una cosa: que esta gente en aquella tierra beben mucho. Sí, las cosas como son. Si ya éramos un poquito borrachos. Beben mucho, encima una cosa. La llaman vino. Ah, eso tiene mucho arte, el vino. Si lo beben hasta los curas, chacho. Sí, ya lo he probado. ¿Y qué? ¡Madre mía, qué mareo! ¡Ay, qué mareo! ¡Mi madre, asesino, mi primo! Es que el vino es resacoso. Claro, y mi primo, que no sabe hablar en terrícola. Sí. No sabe hablar en terrícola. Sí. Pues él hablaba en el idioma nuestro. Y toda la gente flipa. No le pasa lo que lo veas. Cualquier día vais a tener un problema, señor Cristóbal. ¿Pero por qué? Eso no pasa nada, hombre. Como sus Dikelen. Sus van a llevar a los... ¿Cómo se llama? A los... Ay, espérate que lo tengo la puta lengua. A los Beastieping Investigation. ¿Eso de dónde investigan a los jambos de arriba? Nada, si nosotros cuando venimos con cuidado. ¿Sabes lo que le digo, no? De incógnito. Pero me voy a decir otra cosa. Que... luego hacen unas cosas... que son unos palitos que echan humo. ¿Una cachimba? No, un palo así. ¿Un cigarro? Que lo enrollan. Ay, un cachifli. ¿Eso qué es? Eso lo probé yo también. Madre mía. Espérate un segundo, que mira. Mira, era, es que aquí en el cenicero hay una chusta. Así, como esto, pero más grande, claro. Más grande. Claro, pues eso se llama un calamar. Eso es un calamar. Eso es un calamar. Parece un perro de Plutón, no te he entendido, Cristóbal, de verdad. Te digo que le voy a llevar yo para Plutón calamares de estos. ¿Pero cómo te vas a llevar para allá calamares? Pues sí, hombre, si está bueno. Válgame, pues si no me hay. Ay, que Cristóbal, mira, no se me ocurre otra cosa, Cristóbal, ahora mismo que decirte eso, de verdad. Que decirte, como te lleves eso para allí. Válgame, imagínate a todos los marcianos, chacho, por ahí, diciendo con su fumada. ¡Ay, qué arte, de verdad! Pero eso está bueno. Esto no... Yo a mí me siento bien. El vino, mal. El vino mal porque bebiste mucho vino. Pero esto estoy sintiendo bien. Otra cosa. Cantan allí mucho. Hombre, ¿por qué? Están cantando. Allí son gente flamenca. Sí, pero claro, con mi tatarabuelo. ¿Tu tatarabuelo cantaba también? Claro, sí, pero en terrícola. Mi tatarabuelo era de Cádiz. Ahora no se acuerda. Vino mi abuela y mi tatarabuelo me lo benefició. Hijo puta, no tiene nada. Era muy gordo. Este Cristóbal, que me muera que tiene mucho arte. Tiene más arte que el gordo. Claro, hombre. Gracias. Pero bueno, que nada, oye. Que me estoy llevando un poquito sin energía. Bueno, ¿y luego dónde fuisteis? Ah, que luego nos fuimos a buscar la nave. ¿Ah? A buscar la nave. El platillo, ¿cómo se llama aquí? El OVNI. Ah, un OVNI. Claro, sí. Que viniste en OVNI. Claro, es que lo teníamos aparcado en la playa. Pero como lo habéis aparcado en la playa, chacho, que cualquier... Este jambo que me puede... ¿Sabes lo que pasó? Que cuando fuimos a por él, había... estaba flotando. Había subido el agua para arriba. Claro, la marea. Pero, ¿y eso qué es? Pero bueno, estaba flotando y estaba toda la gente encima, ahí saltando. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira el carnaval! Pero bueno, por favor, que es una nave. ¡Bajarse de ahí! Pero, ¿se cree que...? ¿Pero a quién se le ocurre dejar una nave en la playa? ¡Rellenito y rellenito! ¡Cristóbal! ¡No se preocupe, no pasa nada! ¡Pero que yo le dije a mi primo! ¡Digo, no vas a tener que esperar a que se vayan todos estos de aquí encima! Y entonces ya era las 5... 6 pm. ¿Las 5 o 6 pm? No pm, no, AM. Ah, M, eso quiere decir. Antes del mediodía. ¿Antes del mediodía? Antes del mediodía. O sea, por la mañana cuando estaba amaneciendo. Ya se quedó todo el mundo dormido, pero lo tuvimos en la nave y no subió nadie. ¡Qué mal! ¡No me he pelado, vamos! Y si lo veo arriba, pues como estaban todos con el vino, así como me lo dormido. Claro, estaban borrachos. Le va a decir, he visto uno, le va a decir, cállate, sal de aquí, y se estaba todo borracho, risión. Claro, todo igual. Pero que no, menos mal que yo no conducía. Fue mi primo el que condució. Claro, tú estabas mareado ahí con... Ay, yo sí, estaba con la resaca, estaba en la cabeza. ¿Y tu primo tiene carne de hornís? Sí, hombre, claro. De primera. Él conduce allí transporte de urgencias. ¿Transporte de urgencias? Sí, sí. Ja, pues tiene que ser un bicho conducido. Es un monstruo. Chacho, porque los de aquí son los jambos ambulancianeros. ¿Ambulancianeros? Ambulancianeros, que llevan ambulancias. ¡Hala, ambulancias! Sí, pero los jambos se llaman... o ambulancianeros o ambulancianistas. Bueno, ambulancianero. Pues mi primo trabaja de ambulancianero. Ay, Cristóbal, de verdad. Bueno, oye, pues nada, Tomás. Te lo tengo que ir. Que he dejado el puesto unas cosas en el para comer. No te vayas, Cristóbal. Espérate, Cristóbal, mira. Te voy a decir una cosa, Cristóbal. Mira, Cristóbal. Cristóbal, Cristóbal. Cristóbal. ¿Qué dice de Cristóbal, por favor? ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué me mira así? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, déjame en paz, gordo. Uy, ¿por qué me trata así este hombre? ¿Y yo qué le he hecho? Y este jambo, Cristóbal, que se va sin decirme adiós. Pues se tiene que cagar. Ah, Cristóbal, que estaba aquí. Hombre. ¿Hasta mi cuerpo? Sí, estaba hablando con él, que es que han bajado la tierra, chacho. Y ahora está en Cádiz. ¿Ah, sí? Claro, y ¿sabe lo que dice? Que se quiere llevar chiris para arriba. Ya sé ese hombre, pero ¿cómo se va a llevar chiris? Sí, porque... ¡Ay! ¡Ay! Joder, ya. Me ha salido que los demonios me han salido de aquí. Claro, porque te has bebido antes un botellín de un trago, si te he visto. Me han salido los demonios, chacho, Jesús. ¿Verdad? Esos son los demonios que llevo dentro, que mi mujer me lo dice muchas veces. Dice, ¡ay, qué malas sombras tienes! Sí. Ahí están mis sombras negras que salen de mi interior, de verdad, de mi interior gitano y canastero, y salen con toda la fuerza del mundo. Jesús. Como fuera. Y le sale por arriba y por abajo, ¿no? Pero por abajo es más... ¿Cómo te lo más digo? Más denso. Más denso. Ay, qué cachondo estás de hoy. Pues voy a coger el cuchillo. Calla ahí, me voy a cortar un cachito de queso que me ha dado un hambre que no veas. Bueno. Oyes, rellenito. ¿Qué? Que va a despedir el programa yo. ¡Algo, venga, tiene para adelante! Bueno, señores estupefacientes que están escuchando este programa de radio del Radio Tarascán. Sus digo a todos que bueno, que nos vamos ya, ¿sabes? Y nos despedimos con un temica. Con un temica que dice Asina. Mira. Hey yo, you niggas must be out your fucking mind. Thinking dog can't pull another motherfucking rabbit out the hat. Think I ain't gonna check out my motherfucking sleeve, you bitch ass nigga. Fuck it, niggas, nigga. That nigga think I'm doing just sitting around doing nothing. Oh my god, you niggas can't be serious. With a nigga like me, D to the M to the X. Last I heard, that niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty up, you throw most. How you gonna explain fucking a man? Even if we squash the beef, I